A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, el que corresponde a la semana que comienza el 27 de julio del año 2009. Nos vamos a quedar durante una hora, 60 minutos, compartiendo radio en este programa que tiene un poco de todo. Y ese poco de todo es muy buena música nacional e internacional de distintos lugares del mundo. Esos sonidos, esas canciones que no conocemos, que nunca escuchaste, que por primera vez te presentamos aquí en El Redondel. Y además de eso, también, por supuesto, un repaso de los temas más importantes de los últimos días y de las noticias que nos van a ocupar en los próximos 7 días hasta que nos volvamos a encontrar la semana que viene. Siempre también un recuerdo, algún sonido de la radio, de la televisión, del cine, no importa de dónde, pero algún audio que nos lleve a algún otro tiempo, algún otro momento. Así que viajaremos en El Redondel hacia atrás, viajaremos hacia otros destinos y, por supuesto, también repasaremos los temas que nos parecen importantes. Hay mucha información, como decimos siempre, muchas páginas de internet, sitios, blogs, notas, programas de radio, radios, hay de todo. Y aquí en El Redondel tratamos de analizar algunos de esos temas, quedarnos con un recorte posible, porque si estamos en un momento en el que realmente, si hay algo que sobra, es la información. Aunque a veces podemos también llegar a la conclusión de que cuando algo es demasiado y cuando abunda, ya nos confundimos y es difícil saber qué es lo más importante, qué es lo menos, y muchos temas, que eso también lo vemos, aunque tenemos muchos canales de noticias, muchos programas de radio, muchos diarios, a veces siempre se habla de lo mismo y tenemos poco acceso a otras noticias o a otras informaciones que son también importantes, aunque no estén siendo tratadas por los medios convencionales. Aquí en El Redondel, un poco de todo eso va a haber durante esta hora. Me queda recordarte de qué manera te podés comunicar con nosotros antes de ir al primer tema musical de hoy. Podés enviarnos un mail a elredondel@yahoo.com.ar. Esa es nuestra dirección de correo electrónico. También estamos en contacto a través de MSN. Simplemente incluínos en tu lista de contactos como elredondel@hotmail.com. Esa es nuestra dirección. Y por último, Facebook, otra más que válida alternativa. Nos buscas como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, te incluimos nosotros en nuestra lista de contactos y viceversa, formas parte de nuestro grupo, tenés la actualización del programa, podés escucharnos desde Facebook y por supuesto también desde nuestra página en www.elredondel.com.ar y a través de distintas radios que incluyen en su programación El Redondel. Después te voy a contar cuáles son esas emisoras, en qué frecuencia, en qué días y en qué horarios. Dicho todo esto, momento correcto, diría Susana, momento exacto para comenzar el programa del día de hoy. Y empezamos así. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Nos fuimos al año 1994 para escuchar este tema que forma parte de Casa Babilón, uno de los trabajos más exitosos de Mano Negra, la banda liderada por Manu Chao, este cantante, compositor, francés, español, que tanto quiere a la Argentina, que tan seguido viene a nuestro país. Este fue uno de sus primeros éxitos en América Latina. Desde Casa Babilón, entonces, escuchamos a Mano Negra, Manu Chao en la voz, cantando La Vida. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y hablemos de política, de las noticias del ámbito nacional, las que tienen que ver con este tiempo que nos toca vivir a los argentinos después de las elecciones de fin de junio. Ya pasó casi un mes de aquellos comicios y el avispero político está muy interesante, muy divertido. Vamos a ir dividiéndolo por distintas etapas, distintas partes, distintos puntos interesantes. Uno es cuál es la actitud que está tomando el gobierno de Cristina Fernández frente a la derrota del pasado 28 de junio. ¿Seguirá el diálogo en los próximos días? Esto es lo que todo está mostrando. Ya hubo reuniones con la gente del Acuerdo Cívico y Social, también con la gente de Unión Pro, ahí está el peronismo disidente y el partido de Macri, encuentros entre Cristina Kirchner y los distintos gobernadores, algunos oficialistas o del partido justicialista como Capitanich, pero otros como Wiener del Partido Socialista y uno de los posibles candidatos a presidente por el Acuerdo Cívico y Social. También se reunió con Macri, otro posible candidato a presidente de Unión Pro, ahí está de Narváez, ahora después de su triunfo, según algunos, peleando la posibilidad de la candidatura presidencial o viendo qué posibilidades habría de que eso ocurra. También hubo reuniones con distintos representantes, por ejemplo, del sector industrial, que dan las reuniones a nivel nacional con la gente del campo, con la mesa de enlace, aunque Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya estuvo en la rural, se encontró con la gente de las principales agrupaciones. Y en este contexto nos estamos encontrando en este momento, un gobierno que, por supuesto, debilitado tras los comicios, está intentando ganar espacio, va a seguir seguramente en las próximas semanas con cambios de actitud lentos pero aparentemente firmes, como esto de abrir al diálogo y entrevistarse con la oposición. Llegará también en los próximos días la reunión del campo y habrá que ver cómo esto se materializa en acciones por parte del Ejecutivo. Esas acciones tendrán que ver con decisiones, nuevas decisiones o cambios en las decisiones políticas del gobierno o con propuestas que se eleven al Parlamento para que haya algún tipo de sanción de algún tipo de ley en función de lo dialogado con los distintos sectores políticos y también, por supuesto, económicos. Esto, para todo esto habrá que esperar y ver cómo evoluciona, porque como sabemos siempre la política argentina es muy cambiante, pero la reacción del gobierno al menos ha sido lenta, pero sostenida, tratando de dar otra imagen, una imagen distinta que En algunos casos, muchos analistas creen que es lo que se esperaba del primer momento del gobierno de Cristina Fernández, un gobierno menos confrontativo, menos violento, entre comillas, digo, que el de Néstor Kirchner, menos discutidor y más conciliador, más de diálogo. El conflicto del campo al kirchnerismo no le permitió, o decidió, en todo caso, el gobierno de Cristina no entablar un diálogo, sino mantener el nivel de confrontación. Y ahora que las barajas han sido dadas nuevamente y todo se acomodó de otra manera, parece que ha vuelto este tema del acuerdo para el Bicentenario y del diálogo con otros sectores que son de poder, por supuesto, y que tienen más peso en este nuevo escenario que es bastante movido. En estas últimas horas la interna de la CGT se ha cobrado vida con un posible alejamiento del sector que llamamos los gordos. Mucha gente joven que escucha el programa de decir, ¿de qué habla este chico? ¿Qué son los gordos? Sí, están más gordos que Moyano, por eso son gordos, pero también se les dijo históricamente gordos al sector que fue cercano al menemismo. Es difícil seguirlo, pero durante el menemismo se armaron dos agrupaciones de trabajadores enfrentadas a la CGT, que estaba dominada en ese momento la Confederación General del Trabajo por los gordos, y este sector era el del MTA, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, liderado por Moyano. En aquel momento Moyano, si bien hoy es la cabeza de la CGT, en aquel momento era el que era consultado por los medios como el sindicalismo alternativo, el sindicalismo democrático. Bueno, ahí estaba el MTA y la CTA, que sigue trabajando y luchando y peleando por obtener su personería jurídica. El MTA y la CTA, bueno, quedaron en distintas posiciones luego cuando languidece la década menemista, porque los gremios que estaban en el MTA con Moyano vuelven a la CGT y se terminan haciendo cargo de la central obrera con Moyano a la cabeza. La CTA sigue como una central independiente que en su momento, cuando Kirchner llegó al gobierno, se decía, se hablaba, había gente cercana en el kirchnerismo a la CTA, de la posibilidad de una mayor democracia sindical. Esto implicaba una posibilidad de personería jurídica y de reconocimiento a más de una central. Esto no ocurre, lamentablemente, en la Argentina. Bueno, es uno de los tantos problemas que tenemos con el tema democrático, o con la profundización del sistema democrático, que no solo debe darse a la hora de poner un voto, sino en la estructura de los partidos políticos. Ahí veremos qué pasa con la reforma política que ahora el kirchnerismo intenta fomentar o está apoyando. Y también veremos qué pasa, si es que algún día pasa algo, en el tema del gremialismo y la libertad sindical, la posibilidad de que la gente pueda votar en sus gremios, se puedan presentar distintas listas, que pueden ser, por supuesto, peronistas, pero también de algún otro tipo de orientación. El conflicto, por ejemplo, en Metrovías es un buen ejemplo, ¿no? Un gremio como el de la UTA, que está dominado históricamente por sectores del peronismo, y el gremialismo interno de Metrovías, que está líderes de otra orientación política, más de izquierda, y que por eso chocan constantemente, y hay protestas internas y paros sorpresivos porque sienten que no son representados por el gremio, no hay posibilidad de armar un gremio nuevo. Bueno, este tema de la libertad sindical es un tema histórico en la Argentina y muy interesante para analizarlo y hablarlo, al igual que el tema de la reforma política, que es lo que ha instalado el gobierno nacional y uno de los motivos por el cual está convocando a los partidos políticos para ver si hay elecciones internas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué alternativas para tratar de democratizar la estructura partidaria, que en los últimos años, como bien decimos aquí en el Rondel, de democrático no tiene nada? Todos, absolutamente todos los candidatos son elegidos a dedo, ni afiliados de los partidos ni no afiliados están pudiendo opinar o participar de alguna manera en las estructuras de cada uno de los partidos políticos, que son cada vez más personalistas. Así que sería realmente positivo. Habrá que ver si se consensúa, si las principales fuerzas logran darle un ordenamiento a esto. Veíamos hace muy poco las elecciones en el Uruguay, las internas abiertas frente a lo que van a ser las presidenciales en muy poquito tiempo del otro lado del Río de la Plata, y bueno, aquí en la Argentina nada de eso ocurre. Así que tenemos varios frentes abiertos. El tema de la reforma política, de qué manera el gobierno va a intentar generar algún tipo de, si es que puede, movimiento económico para tratar de darle algo más de fuerza a la economía, que sigue teniendo niveles de inflación, que sigue quizás no con una desproporción el tema de la caída del consumo, pero bueno, junto a lo que ha sido julio, la gripe A, la baja de muchas variables económicas, menos actividad, esto ha repercutido y se nota la problemática de los tambos, por supuesto la problemática del campo con un periodo de sequías bastante fuerte en los últimos 2 años y una caída en la actividad económica e industrial que el mismo INDEC está reconociendo. Los datos oficiales, tiene varios frentes abiertos el gobierno nacional, y en los próximos días, meses, iremos viendo qué capacidad de reacción tiene frente a todo eso, si logra adaptarse a los nuevos tiempos o le cuesta mucho más. Por ejemplo, algunos medios ya están comentando sobre un acuerdo entre Kirchner y Scioli para que Scioli paulatinamente se despegue del kirchnerismo y sea un posible candidato del mismo sector kirchnerista para las elecciones del 2011. También seguiremos hablando de las fricciones en el acuerdo cívico y social. Saben que Margarita Stolbizer y Elisa Carrió están cada vez más enfrentadas por el tema este de la convocatoria al diálogo. Carrió se fue de vacaciones, Stolbizer sigue enojada, hizo declaraciones en las últimas horas sobre su intención de preservar la unidad de la coalición cívica y también del acuerdo cívico y social, pero reconoció que desconocía y no tenía sinceramente una explicación frente a la decisión de Carrió de no concurrir a la ronda del diálogo que convocó el gobierno nacional, y que por otra parte la mayoría del resto de los partidos, de hecho incluso la Unión Cívica Radical y otros partidos que están en el acuerdo, han decidido ir y no Elisa Carrió. Así que todos estos temas, como les digo, van a ser las noticias de los próximos días. Seguiremos hablando también de Moreno, de este personaje que en algunos puntos, cuando se habla insistentemente desde los medios de Guillermo Moreno, la pregunta que uno se hace es si realmente las políticas de un gobierno pasan por, en definitiva, un secretario de comercio, y de hecho casi ni pasan por un ministro en muchas oportunidades, y si no se está poniendo toda la artillería mediática o absolutamente toda la culpa de lo bueno o lo malo de una gestión en un funcionario que realmente sería debería ser un fusible. Es bastante extraño preguntarse por qué, o me pregunto yo, por qué el gobierno no corre, no saca de su función a Moreno ante todas las todos los movimientos que hay en los medios, las grandes críticas a su gestión, porque de hecho la pregunta sería, si cambia Moreno, si Moreno se va, ¿algo realmente cambia? ¿Es Moreno la variable del cambio en este gobierno? ¿O es simplemente un funcionario? En este aspecto coincido quizás con lo que dice el flamante ministro de coordinador, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, es un fusible y es un funcionario que cumple órdenes. Y hay todo un tema con esto de que Moreno, ¿es realmente Moreno la pregunta? ¿O hay algún tema personal o algún tema mediático en tratar de poner todas las tintas en ese funcionario? Y en todo caso, ¿por qué no hay una reacción más rápida de sacarse de encima al funcionario y punto, otra cosa? ¿Qué pasará en esta interna del gobierno? ¿Y por qué Moreno, si bien ha perdido poder y viene perdiendo, todavía no ha saltado del gobierno? Es verdad que a lo largo de la historia los medios muchas veces condicionan la existencia de un funcionario. Ha pasado en todos los gobiernos, su nombramiento, su alejamiento, cuando recuerdo lo que fue con Camilión en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Una postura muy clara de los medios para que renunciaran y luego también tuvieron que renunciar. Esto pasa, bueno, es el juego de las estructuras de poder. Los gobiernos tienen poder, los medios tienen poder y siempre hay internas alrededor de todo esto. Bueno, hemos repasado algunos temas. Todavía tenemos más sobre algunos otros temas, algunas otras noticias, y hablaremos también de temas internacionales y mucho más. Quedan, no sé, como 50, 40 y algún minutos para terminar el programa del día de hoy. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel. Periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y en el redondel siempre hay música del mundo, muy buena música de otros lugares. En esta oportunidad nos vamos a ir a un país que nunca visitamos todavía desde este programa. Nos vamos a ir a Polonia para escuchar a Andrzej Piasecki, complicado, pónganle onda a mi polaco que no es muy bueno. En general en su país se lo conoce como Piasek. Representó a su país, a Polonia, en el concurso de Eurovisión del año 2001. Saben que es uno de los concursos más importantes, con su canción Too Long. Terminó en la final, le fue muy muy bien. Y vamos a escucharlo con uno de los temas que se encuentra en este momento en los primeros rankings de ese país, de Polonia. Esto que está llegando alrededor de él es Riosowane Tobie, o como se diga en polaco, Andrzej Piasecki, o como le dicen directamente en polaco, esto es mucho mejor, Piasek, sonando en el redondel música de Polonia hoy. Nawet jeśli to, co teraz ważne, pamięcią po nas nigdy nie zostanie. Dam ci coś jeszcze, zawsze dawałem przecież same drobiazgi w szczęściu, nic nie trzeba więcej. Rysowane tobie w gazecie serce, godzinami czekanymi ode mnie, papierowe zdjęcia robione wszędzie. Jeśli prędzej niż te chmury obrazy nasze będą ludzie gubić, przecież to jasne, dzisiaj żyjemy właśnie. Dam ci kolory, zanim pamięć nie wyblaknie. Rysowane tobie w gazecie serce, godzinami czekanymi ode mnie. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. Ya estamos por la mitad del programa del día de hoy. Estamos casi llegando a la mitad de este nuevo encuentro del Redondel, el que corresponde a la semana del 27 de julio de 2009, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo a través de www.elredondel.com.ar, también a través de podomatic.com. Allí nos buscás en elredondel.podomatic.com directamente, o si no, entre los distintos podcasts que tiene ese popular sitio de programas de radio. También podés escucharnos a través de iTunes. También tenés que buscarnos como podcast El Redondel, obviamente. Podés sintonizarnos desde nuestra página en Facebook. Hay distintas alternativas para escuchar semana tras semana los distintos programas de El Redondel. Y otra bien válida alternativa es la de las distintas emisoras que reproducen El Redondel en distintos puntos de la Argentina. Te cuento cuáles son esas radios. FM Presencia La Líder en el 92.9 del dial en Viedma, Río Negro, los lunes a las 12 del mediodía. También podés escucharnos a través de FM Espacio en el 91.7 del dial en Berazategui, provincia de Buenos Aires, todos los sábados a las 14. En FM Fusión en el 105.5 del dial en Catriló, provincia de La Pampa, los sábados al mediodía a la 1 de la tarde. En FM Contacto en el 102.9 del dial en La Cumbre, provincia de Córdoba, todos los viernes a las 13.30 horas. En Monumental FM en el 104.7 de tu dial, en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, los lunes a las 9.30 de la mañana. Si estás en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, en el 93.1, en los jueves a las 5 de la tarde, perdón, y los sábados a las 4. Y también en Radio L en el 93.3 de FM en Lomas de Zamora, los lunes a las 10 de la noche, las distintas frecuencias y radios que están incluyendo ya El Redondel en su programación. Te recuerdo que podés escribirnos a elredondel@yahoo.com.ar y que el resto de las alternativas para comunicarte con nosotros están en nuestra página en www.elredondel.com.ar. Nos queda todavía bastante para compartir de programa. Quería hacer un pequeño comentario antes de seguir. Estaba prestando atención mirando tele en estos días y pensaba qué contradictorios que son los mensajes que nos envían, los mensajes que recibimos en estas últimas jornadas. Se ha hecho tanto hincapié con el tema en este último mes, con el tema del cuidado, de no automedicarse, de no tomar nada frente a síntomas gripales, de concurrir al médico, y sin embargo estamos atestados de comerciales que dicen, comerciales, PNT, ¿no?, la publicidad que hacen los conductores en televisión, que ante cualquier síntoma, ante cualquier malestar, tomemos un antigripal, tomemos un tecito, tomemos algún remedio para seguir adelante con nuestras actividades. Qué contradictorio que es esto y qué falta de controles que hay frente a estos temas, porque se declara una emergencia, se suspenden las clases, se suspenden actividades como sean suspendidos, hay grupos de riesgo que no pueden ir a trabajar. Estamos en una situación compleja, por suerte un poco mejor aquí en Capital y Gran Buenos Aires, pero delicada en algunos lugares del interior de la Argentina o del resto de la Argentina en estas últimas semanas. Todavía no hemos superado este problema, seguramente nos va a seguir acompañando, y por un lado le damos cierta indicación desde el noticiero, desde los especialistas, desde los médicos, le decimos, le damos mucha información a la gente de qué hacer y qué no hacer, pero por otro lado, en cada comercial, en cada programa de televisión, cada conductor se desdice completamente y dice que hagamos algo completamente diferente. que compremos un tecito, si tenemos temperatura, si nos sentimos mal, sigamos, hay que seguir, tenemos que ir a trabajar, no paremos nuestra actividad. A ver, esta falta de control, esta falta de regulación nos está mostrando que nos quieren volver completamente locos a nosotros, los televidentes, las personas que estamos del otro lado, que no sabemos, llega un momento, a quién hacerle caso. En nombre de la venta en una situación tan delicada como esta, habría que poner un poquito más de orden y un poco más de controles, limitar, decirles a estas empresas que al menos incluyan las farmacéuticas, una aclaración en el GRAF, modificar el comercial, porque no es momento para decirle a una persona que si siente temperatura se tome un analgésico, se tome un antifebril o un antigripal y siga, porque justamente eso es lo que no hay que hacer en este momento ante una temperatura constante, ante 38 grados de fiebre, y si esto vemos que no se modifica, rápidamente hay que ir al médico y hay que empezar un tratamiento. Así que esto sería muy bueno que alguien tomara cartas en el asunto. Es un tema bastante pavote y que se podría resolver si alguien tuviera esa voluntad. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Llegó el momento del recuerdo, hemos viajado, estamos en el año 1992, por supuesto la inconfundible voz del maestro Carlos Alberto García Moreno, Charly García, y esto es, como se habrán dado cuenta, los más grandes, si no al resto les cuento, la música que grabó Charly en forma exclusiva para la apertura del programa, que en el año 92 hizo el grandioso Tato Bores por Canal 13, el programa se llamaba Tato de América, y por supuesto era en clara alusión a los 500 años del descubrimiento de América, de 1492 a 1992, uno de los tantos éxitos que tuvo Tato en la pantalla de Canal 13, en donde trabajó más, también lo hizo en Telefe en los últimos años de su carrera, pero en el 13 fue en donde más se hizo famoso, conocido, popular y querido, ocupando todos los domingos a la noche un horario mítico en la televisión argentina, el horario que prácticamente siempre estuvo reservado para Mauricio Borenstein, tal y como era el nombre verdadero de Tato, que nació en Buenos Aires el 27 de abril del año 27 y falleció el 11 de enero del año 96. Es, como todos saben, conocido, recordado como el actor cómico de la nación, ese título que muchas veces algunos humoristas o bueno, algunas figuras públicas se van ganando porque surgen, porque alguien lo nombra de esa manera en un medio, en algún lugar, y luego se le instala este título famoso, el de Tato. Y bueno, quería compartir con ustedes esta música, esta canción de Charly, que fue una apertura impresionante, grabada con Tato disfrazado de Colón y el mar, y bueno, los barquitos y toda esta historia bien alegórica. Y aparte quería recordar con ustedes este momento del año 1980, es un fragmento de un programa de Tato en el que habla con el entonces presidente, y lo tengo que nombrar, no porque me guste, Jorge Rafael Videla. ¿Se acuerdan? ¿No? Tato hablaba, y si no les cuento por las dudas, si no llegaron a ver nada de Tato Bores, Tato hablaba con los presidentes por teléfono, simulaba un diálogo, y aquí es un diálogo bastante gracioso, con ironía. Tato era uno de los pocos que de alguna manera en aquellas épocas complejas podían insinuar o decir algo en televisión, ¿no? Y en televisión abierta, aquí habla de las elecciones, de cómo se manejaba la Junta, bueno, con ese tono irónico que se podía tener en aquel momento, era una manera de decir algo y de hacer, por supuesto, humor. Un fragmento, hay tantos audios para compartir, tantos monólogos de Tato, bueno, vamos a escuchar este y, como decía Tato, Vermouth con papas fritas y Good Show. El momento ha llegado. Hello, Pink House. May I speak with the president? Is you Howard? Sir Howard. Yes, my dear president. I miss you. Qué placer oír su voz de vuelta, señor. Lo extrañé muchísimo este año en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Balcarce 50 en la avenida Gorlero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? Tell me, ¿for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, dura ser asegurada. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y la información internacional nos vuelve a llevar a Honduras después del golpe de Estado que puso en el gobierno a Micheletti y sacó del gobierno a Zelaya, porque la actualidad internacional, para, al menos para los latinoamericanos y en general para Occidente, para este continente americano, el tema, uno de los temas más importantes, son las noticias que tienen que ver con el eventual regreso de Zelaya a Honduras, a su país. Él está en Nicaragua, y hasta el momento las noticias hablan de un regreso, un intento de regreso a ese país. Lo intentó hacer en estas últimas horas. Todavía no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Hay denuncias de violación a los derechos humanos en la zona. Apareció un joven asesinado con signos de tortura del lado hondureño de la frontera. Son varios las noticias relacionadas con esto, las repercusiones. Veníamos hablando que por primera vez el continente americano ha tomado una postura muy clara frente a un golpe de Estado, por demás bizarro, muy absurdo en algunos aspectos, porque, como decíamos en algún programa anterior, el gobierno de Zelaya es destituido, se lo destituye al presidente, y en vez de detenerlo acusado de una serie de delitos que el mismo gobierno o los que lo derrocan dicen que tienen en su contra, a partir de lo que es la justicia oficial y a partir de lo que serían los tribunales del país, bueno, en vez de detenerlo y por la fuerza pública, por ejemplo la policía, es derrocado por el ejército y enviado en un avión hacia San José, Costa Rica, Y esto es lo que en definitiva ha vuelto más que bizarro y anticuado este golpe de Estado, que está en buena parte sostenido por los sectores más conservadores de del país, teniendo en cuenta que Zelaya había hecho buenas migas con Chávez y algunos otros sectores progresistas del continente. Recordemos que en este momento El Salvador está teniendo un gobierno progresista, también lo tiene Nicaragua y algunos otros países de la región. Y bueno, Zelaya había hecho buenas migas con estos grupos, con estos partidos políticos, países e ideologías que no son justamente de la simpatía de los sectores más conservadores. Paradójicamente, seguramente los responsables del golpe esperaron una actitud mucho más pasiva de los Estados Unidos, que no, claramente ha dicho que repudia el golpe y que solicita que Zelaya vuelva a ocupar su cargo, lo que por el momento no ha ocurrido. Zelaya no ha logrado muchos avances a través de la mediación del presidente Arias de Costa Rica, que estuvo dialogando con los golpistas. Situaciones absurdas, ¿no? Que un presidente democrático tenga que dialogar con un presidente de facto o sus representantes para volver la situación a la normalidad. Y ahora intenta, en una especie de muestra de televisiva, quizás con la intención de permanecer en las noticias y en los medios, seguir figurando, no desaparecer del temario de las noticias internacionales, Zelaya intenta ingresar, va a la frontera, entra, no pasa por migraciones para que no lo metan preso, vuelve a Nicaragua, vuelve a aparecer. No queda muy en claro, no sé si Zelaya tiene muy en claro qué es lo que está buscando, algún tipo de rebelión popular más fuerte que dentro de Honduras pueda permitirle regresar, algún tipo de levantamiento de masas o del ejército, algún tipo de negociación. Por lo pronto, nada de esto parece muy claro para Estados Unidos y también algunos otros países de la región. Este posible regreso es riesgoso porque podría generar violencia interna y desmadrarse la situación. Sea como fuere, el gobierno de Micheletti resiste como en una especie de isla, sin ningún reconocimiento ni apoyo internacional de ninguna organización, ni OEA, ni ONU, ni los países más poderosos, ni los vecinos de la región, ni el resto de los países, ni la Unión Europea. Es muy compleja también la situación que se vive en general en Honduras frente a este tema, muy bizarro desde muchos puntos de vista, y también muy interesante para ver de qué manera todavía siguen ocurriendo estas situaciones, pueden seguir ocurriendo en América Latina, y en general ocurren en el mundo, ¿no? Porque América Latina está en un planeta en el que golpes de Estado han ocurrido en el Asia post-soviética, en África. Es, no digamos que noticias de todos los días, pero no es tan difícil ver derrocamientos de presidentes. En este caso, bueno, no ocupó el gobierno un presidente militar, pero sí un presidente de facto, porque bueno, no fue elegido y al presidente en ejercicio se lo sacó en forma violenta de su cargo sin juzgarlo, bueno, todo lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades. Así que este es un tema importante. Por suerte hay cierta coherencia en los presidentes de la región, aunque como decíamos también preocupa algunas reacciones, algunos medios, algunos periodistas. Me llamó la atención los otros días ver en CNN una periodista que le preguntaba a Zelaya, le insistía en el tema de lo inconstitucional que pudo haber sido ¿se acuerdan, no? Zelaya quiso hacer una especie de reforma que permitiera una reelección con una encuesta o votación que fue declarada inconstitucional, y la periodista volvía sobre eso, y la verdad me llamó la atención, o no me llama tanto la atención, el manejo del periodismo, y lo que sí me llamó la atención fue la poca capacidad de respuesta de Zelaya. Yo pensaba en esa situación, ¿cómo no responderle a la periodista? Porque le explicó cómo era la reforma, cómo no era, cómo no responderle claramente que es una falta de respeto que un presidente destituido de esa manera y en esas circunstancias, un periodista le insista frente a lo que puede haber sido incluso un delito que podría haberlo llevado a la cárcel. ¿Se entiende lo que quiero decir? quizás la reforma o la propuesta de Zelaya fue inconstitucional y sin dudas merecería una resolución normal esto. Todos los países tienen la posibilidad de un juicio político, no un derrocamiento, la posibilidad de detener a un presidente, de juzgarlo, de condenarlo y de que vaya preso. Ha pasado en otros países. Así que la pregunta del millón es, o lo que a veces parecen demostrar algunos medios, es que cómo Zelaya se amigaba o era amigo de Chávez o quería hacer una reforma que le permitiera una reelección, entonces estaba justificado o se podía sostener su derrocamiento, y esto es lo que hay que erradicar de la mente, de la forma de pensar de muchos. No importa exactamente qué haga, esto no significa que se permita derrocarlo o dar un golpe de Estado. Lo que significa es que la democracia tiene que funcionar. La Argentina es un buen ejemplo con la caída de la Rúa de cómo funcionó la democracia, cómo pudimos tener esos presidentes. Muchos creen que fue un momento patético en la historia argentina, sin embargo es un momento de mucho orgullo para nosotros, cómo pudo resolverse de manera medianamente democrática y orgánica esa crisis con la asunción de quienes correspondían, con una estructura democrática que en definitiva devino nuevamente en elecciones no mucho tiempo después, ya en el 2003, y luego el sistema continuó medianamente normal. Nos pueden gustar o no los gobernantes, pero es muy importante que tengamos en claro que es algo que hemos logrado los latinoamericanos, mantener estas democracias, mejorarlas, como decíamos en el bloque anterior, mejorar el sistema de partidos, pero no caer en esta degradación y en esta especie de aceptación de, bueno, ya está, lo sacamos, se fue, no importa, acá no pasó nada. Y bueno, si pudo pasar una vez, puede pasar otra. Es terrible, realmente es muy preocupante el ejemplo que da Honduras a las democracias latinoamericanas. Y creo que, por suerte, todos los presidentes, no importa de qué ideología, todos los gobiernos y todas las principales organizaciones lo tienen bastante en claro. También me llamó la atención, o no tanto, pero me pareció gracioso ver en algunos medios esto de que esto pasa porque Latinoamérica es un país bananero, los países de Latinoamérica son estas republiquetas bananeras, y me acordaba o comparaba las noticias que vienen de la situación bizarra, porque lo es en Honduras, con la información que viene de, por ejemplo, Italia, ¿no? Con todas estas noticias sobre las actividades estrambóticas de rey de la Roma antigua que tiene Silvio Berlusconi, con orgías, con declaraciones, con prostitutas contratadas, con beneficios bastante extraños denunciados por la prensa a ciertos empresarios que estaban en esas orgías con él, con sus declaraciones públicas. Y decía, bueno, definitivamente en todas partes se cuecen sus habas. También recordaba las actitudes, declaraciones, comentarios bizarros del presidente Bush durante 8 años en los Estados Unidos. Y bueno, en definitiva, por dar algunos ejemplos, son muchos los de los presidentes o primeras figuras mandatarios, incluso de países europeos, incluso de países del primer mundo, que dejan mucho que desear en su conducta o en su manera de moverse o en su gestión democrática o en su aplicación de los conceptos de la democracia. Así que esto, de alguna manera, para sacarnos algunas culpas de encima. A veces nos espantamos mucho de nuestros gobernantes, pero puede pasar en las mejores familias, ocurre en muchos países del mundo estas situaciones con estos personajes que llegan al poder y que realmente son raros, son bizarros y gestionan de una manera muy extraña y se contradicen y tienen vidas privadas que son realmente poco imaginables o poco aceptables en una figura pública que no guardan las formas. Bueno, lamentablemente esto es común a la humanidad y ocurre en todas partes del mundo. No digo que esté bien, pero sí nos libra de culpas a los latinoamericanos que hemos tenido tantos presidentes bizarros, aunque bien vale la pena recordar que hoy en la región hay otros que no tienen nada de bizarros, con mucha aceptación. No es el caso de Cristina aquí en la Argentina, en este momento al menos, que no está muy bien en la imagen pública, pero miren el caso de Michelle Bachelet en Chile, miren el caso de Lula da Silva, que logró una gran aceptación popular. Hay casos de presidentes que vienen con una buena imagen en el continente, después de, recordemos Un color de Melo, recordemos La gestión de Pinochet, o recordemos también a Carlos Saúl, a Fujimori en Perú, a Abdalá Bucaram, ¿no? En Ecuador, y la imagen de Correa definitivamente es muy distinta, aunque no esté ideológicamente cercano a, digamos, a cierta derecha conservadora y tradicional. Es un presidente popular, o como muchos lo llamarían despectivamente, populista. Sin embargo, un hombre con una gran formación en economía, muy serio, bastante apocado, y que tiene mucha aceptación en su país también. Así que bueno, qué sé yo, interesante debatir y ver estos temas de política internacional. Ojalá lo de Honduras se solucione, se encamine y todo vaya mejor para todos los latinoamericanos. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Y hemos viajado al año 1971 para escuchar esta impresionante canción de John Lennon, que formó parte del álbum Imagine, Jealous Guy, Muchacho Celoso, una de las canciones con más versiones hechas, al menos 90 versiones distintas, de gente como Peter Criss, The Kiss, The Black Crowes, Johnny Hathaway, diferentes versiones hechas en todo el mundo. Por ejemplo, la de Yusun Dur para su álbum del año 2007 Instant Karma, una de las campañas de Amnesty International. Bueno, impresionante lo que ha marcado en la historia de la música, además está decirlo, John Lennon, y especialmente esta canción que formó parte de uno de sus discos más míticos, desde Imagina, Muchacho Celoso, John Lennon en El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Great working with you, Phil. Really great. I've worked a lot of cats in my time. I want to say really great. Sincerely. Really great. El Redondel. Más sencillo, imposible. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos agradecerte que hayas estado allí del otro lado escuchando, como siempre, a través de www.elredondel.com.ar. Recordá que allí en nuestra página hay más noticias, hay distintas alternativas para que te comuniques con nosotros. Y bueno, no mucho más para este final de frío. Si estás en Buenos Aires, si estás aquí en la Argentina, sabés que estamos en plena ola polar. A cuidarse, a abrigarse. La gente que está fuera del país, que disfrute si tiene mejor clima que nosotros. Y esperar a cuidarse entre la gripe, el frío. Hay varios motivos para estar atentos y cuidadosos, para, bueno, mirar buenas películas si pueden. Quería recomendarles, si tienen la oportunidad de ir al cine con Heli y la Mar en coche, ver la última película de Hayao Miyazaki, que es el famoso director de El viaje de Chihiro, y algunas otras películas como La princesa Mononoke, un director de animación japonesa que acaba de presentar Ponyo, su última película, P-O-N-Y-O, que es muy adorable para ver con los chicos y también para los grandes, al menos aquellos grandes que tenemos un poco más de vuelo en la cabeza y que no necesitamos todo el tiempo ver películas terriblemente ligadas a lo racional, mucha ficción y mucho, muy buena animación y además mucho vuelo, mucha fantasía, que nos viene bien. Estamos grandes, la realidad es bastante dura, y recrearnos un poco la vista con algún tipo de historias, la vista, los sentidos y el corazón con alguna historia que nos desubique, nos saque un poco de esta realidad, a veces viene bien para retomar la dura realidad con bastantes más fuerzas. Así que si pueden, vayan a verla. Dicen que la de Potter también es muy buena, todavía no lo vi, pero también valdrá la pena acercarse y comprobarlo en el cine si es que tienen la oportunidad. Bueno, gente, es todo por hoy. Nos encontramos en 7 días, como les digo siempre. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos escuchamos en 7 días. Chau, chau, buena semana. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.